Gracias a ti, Cecilia, y gracias a ti, María Gómez. Llamamos al escenario entonces a Daniela Guerra y Manuel Sánchez, la otra gallera finalista. Hoy día mi pecho abierto.